A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Stop, rewind, rewind, stop, rewind, rewind, rewind, rewind, stop, rewind, play. 迟迟还在原地徘徊，困在世界迷宫的爱。 웃음짓던 전에 날 떠나지 마요. 제발 변하지 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Les juro que no quiero cortar la pista porque qué rolota. Yeah. Ahora en el esqueleto, gente, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero no estarme escuchando muy lejos. Si no, pues ahorita me acomodo, miren, y ya me escucho cerquita. ¿Cómo les va en esta noche de jueves? Jueves que no es de nocturna, porque pues nos tocaba miércoles de nocturna, pero pues aquí la señorita presente tiene bastantes cosas que hacer. Y pues ni modo, hay que chambearle, ¿verdad? Espero que les esté yendo muy bien, que hayan tenido un buen ombligo de semana. Mañana ya es viernes, fin de semana. Y para los que no trabajan el sábado, pues qué chido. Pero para los que sí, pues ni modo, ¿verdad? Hay que seguir trabajando. Saludo a la gente que está conectada. Anda por ahí, Jauren. Muchísimas gracias por venirse a escuchar, Jauren. Le mando un besote. Anda también María Rosas, muchísimas gracias. Yo sé que debe de andar trabajando y si no anda trabajando, pues manifiéstese en el chat, María, porque yo sé que usted tiene ganas de venirse a chismear un ratillo. Y bueno, gente, vamos a hablar del bloque inicial con que entramos. Entramos escuchando a Show Me, a Kangin y nuevamente a Show Me, con tres canciones que pues ya tiene un rato que no escuchábamos aquí. Recuerden ustedes que la semana pasada les comentaba que en este episodio íbamos a tratar de escuchar como que la música que no habíamos escuchado anteriormente. Por ahí me comentan por ahí si es que me estoy escuchando bien y si no, pues para ver qué onda, ¿verdad? Bien, así es que ya vi que me hicieron algunos pedidos. No hay problema, con todo gusto se los voy a colocar. Pero recuerden que sería muy bueno que solicitaran canciones que no hemos escuchado todavía. Corpi, no conozco más canciones, no te preocupes. Si hay alguna que escuches de fondo, con toda confianza pregúntame cuál es el nombre. Más o menos ubícame por qué tiempos la escuchas. Y yo con todo gusto te voy a estar ayudando, ¿verdad? Bien, ¿por qué escuchamos a Kangin? ¿Por qué escuchamos a Show Me en el primer bloque musical en el que entramos? Fíjense que el día 17 de enero tuvimos una celebración importante que posiblemente muchas self pues ya no les viene ni les va, ¿verdad? Pero para una que es de la vieja escuela pues todavía nos interesa. Y más porque recientemente, hace como una semana y media por ahí, tuvimos la presencia nuevamente en redes sociales de nuestro mapache Kangin. Y el 17 de enero pues es su cumpleaños. Y pues claro, uno ahí está al pendiente de los niños, ¿verdad? Y vaya fue la sorpresa que nos dieron, el regalo que nos hicieron, porque además de haber celebrado lo que fue el cumpleaños de Kangin, también tuvimos una publicación que nos sorprendió a muchos, porque vimos a Show Me, perdón, ¿a qué estoy diciendo? Por Dios, ¿dónde está mi chancla? A Show Me junto con Kangin reunidos. No sabemos por qué razón, posiblemente pudo haber sido por su cumpleaños, porque ustedes saben que Xiaomi y Kangin son personas que siguen todavía muy muy en contacto. En las ocasiones en las que Kangin ha publicado algo, Xiaomi le ha contestado. Xiaomi contesta por lo general a casi todos los miembros, a Yeson, a Donghae, o sea, realmente está al pendiente de sus hermanos. Pero en esta ocasión nos movió el corazón haber visto que estuvieron juntos, posiblemente celebrando el cumpleaños de Kangin. Lo vimos con otra chica, no sabemos en qué contexto estaban, ¿verdad? Pero es una felicidad enorme para mí volver a verlos juntos. Y de verdad me encantaría volver a presenciar a todos juntos como una unidad. La verdad es que me trajo muy bonitos recuerdos. Y justamente ahorita que estamos en prefechas de Super Show, pues todavía más, porque hay canciones muy bonitas. Que por cierto, ahorita les voy a recomendar una canción que a mí en particular me gusta. Y ya les había hablado acerca de ella. Es una canción que escribió Ituk para Kangin durante, pues, aquel primer escándalo feo que tuvo, en el cual lo mandaron al sótano y posteriormente fue anunciado que se iba al servicio militar. Debido a esto, toda esta situación, pues Ituk escribe una canción que se llama A Short Journey. ¿Sí? ¿No la estoy cagando? No. Ay, dispénsenme. A Short Journey. Otro título es Good Person. Sí, Good Person. No es cierto. No, sí es cierto. Es Good Person. Se me va la onda de repente. Ay, dispénsenme. La vejez, ¿verdad? Ya una a sus 69 ya no la hace. Bueno, la cosa es que esta canción, yo creo que llevaba mucho de los sentimientos que Ituk tenía hacia Kangin como parte de su grupo, ¿verdad? Como una persona que era prácticamente su mano derecha. Entonces, fue realmente una canción que pocos esperaban, pero que muchos agradecimos. Y que posiblemente a las fans todavía más viejas del grupo, que de verdad entendían la implicación de las acciones de Kangin, pues a lo mejor no les gustó tanto, ¿verdad? Pero a final de cuentas fue una canción que transmitió demasiado. Ahorita les voy a colocar la pista en el bloque musical. Les voy a mencionar nuevamente, se llama A Short Journey. Fue escrita por Ituk para Kangin antes de que se marchara al servicio militar. De hecho, podemos escuchar que Kangin canta dentro de esta canción. Entonces, pues espero que la disfruten y que la guarden dentro de sus pedidos. Me dice Jauren, si alguno de mis pedidos es una canción que ya escucharon, puede cambiármela. I'm Not Over You y Evanescence. No, no hay ningún problema, Jauren, con gusto se las coloco. Y como les dije, igual ahorita ya están programadas, entonces la cuestión va a ser que las siguientes personas que nos pidan efectivamente sean canciones que no hemos escuchado. Mi Chivis ya llegó. ¿Cómo está, Chivis? Muchas gracias por venirme a escuchar. Tenemos pocas cosas de qué hablar esta noche. La verdad es que ahorita todo lo que nos está opacando la información ha sido la cuestión de los super shows. No solamente en México, recuerden que tenemos otros super shows en Brasil, en Perú. Entonces, pues la verdad es que sí estamos un poquito llenas del tema, estamos muy metidas en el tema, y no solamente porque estamos felices de recibir a los chicos, sino porque todavía estamos bajo mucha lucha, ¿verdad? Hoy se suscitó una situación muy pesada para muchas de nosotras como ELF. La verdad es que era algo que ya se venía hablando, no durante el Super Show, no durante la confirmación del Super Show, sino antes de otros eventos. Entonces, hoy ya como que dieron una resolución final, pero el fandom se volvió a levantar y pues finalmente hace unas horas se llegó a una resolución. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hablando de Xiaomi, hace un momentito te hablaba de Xiaomi, déjame decirte que hace unos programas, no recuerdo si fue en el último programa, en el episodio 8, o bien si fue antes de cerrar, no es cierto, la programa 8 fue en el año pasado, pero creo que fue durante esa emisión que te comenté acerca de Show Me, que no sabíamos nada acerca de él y cómo no teníamos una agenda oficial por parte de la LJ o de SM Entertainment, que no sabíamos cómo andaba su situación. Y por supuesto que no había actualizaciones en sus redes sociales desde ya hacía unos meses. Finalmente, a través de redes sociales, en Instagram y en Twitter, compartió unas imágenes que, ay, Dios mío, yo no sé si ustedes las vieron. Si no, infártense conmigo porque... Show me, ¿qué haces para estar así? Show me. Regálenme un show me de cumpleaños, no sean así. Espero que no me tengan escuchando en sus casas, ¿verdad? Ahí les dejé el enlace por si quieren irse a ver las imágenes que subió. Gracias a Chibón, gracias Ituk por crear a esa bellísima persona que es Show Me. Y ojalá y se ponga trucha con sus redes sociales porque... O sea, sí, sí lo hemos visto que comparte algunas cosas, pero se pierde mucho el muchacho y pues uno trae el pendiente, ¿verdad? De que pues no les vaya a pasar algo a los niños porque pues están chiquitos y todo ese asunto. Entonces, el haber visto una imagen, bueno, dos imágenes de él así todo vestidito blanco, dices, ¡ay, está bien el niño! Está muy bien el niño, ¿verdad? Entonces, pues nada, sí, queremos hacer ejercicio con Show Me, por favor. Haga ejercicio, Show Me. O sea, yo sí quiero hacer ejercicio, pero yo lo veo, ¿verdad? Claro está. Cosas que compartir que yo no sabía. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero tengo que compartírselos. No tenía ni idea. A lo mejor en algún momento lo vi, pero no estoy segura, que había una chica que realiza maquillaje con temática de Super Junior, porque hashtag elf. La puedes encontrar en Twitter. Se llama... Suri, creo que es una elf de Argentina, que wow, qué bellísimos diseños de maquillaje realizó ahora que se están anunciando, perdón, los super shows en Latinoamérica. Si tienes curiosidad de ver cómo es que ella se maquilla, ahorita te dejo también, pues cómo la puedes encontrar en Twitter, está como LunixMoi, y en realidad valoren su hermoso trabajo. Igual chance les puede dar unas ideas para el día del super show, para que se vayan pues acá todas maquilladas, ¿verdad? A la bella forma de Super Junior. Songmin en Mr. Trot 2. Yo no sé si fueron a ver sus presentaciones, pero Dios mío, Songmin está reinando. Digo, a lo mejor no es tan bueno. Ya hablando objetivamente, a lo mejor no es como lo que todos quisieran ver dentro del ámbito del trot, pero para mí, que conozco lo mucho que se esfuerza, la verdad es que es impresionante verlo y darlo todo de sí mismo, porque sabemos que Sunmin no es una persona que se dé por vencida tan fácilmente y la verdad está haciendo lo suyo para poder participar dentro de este programa. Estuvimos a poquito de perderlo, pero afortunadamente muchas elf se pusieron a votar, a apoyarlo dentro de la aplicación para mantenerlo dentro del programa de Mr. Trot 2, y pues todavía lo tenemos ahí en el programa. Así es que también te voy a dejar los enlaces de las presentaciones que tiene el niño, por si no las viste, para que te vayas a verlas, porque es algo que no te puedes perder. Dice Chivis, hoy no están escuchando a mis niños, por si tenían el pendiente. Sí tenía, fíjate, sí tenía, pero ya le he regado, así es que ya como que la vergüencita ya se me anda yendo, ¿verdad? Oigan, en otra noticia, tuvimos el estreno del documental finalmente, sí. Que hashtag mujer ocupada, como siempre, ¿verdad? No es que me dé a desear, pero en serio estoy ocupada y sí quería verlos, ¿verdad? Fíjense que una de las metas más grandes que tenemos como elf, o que tuvimos como elf, era haber visto el documental el mismo día del estreno, porque es muy importante y de ello iba a depender que se ofrezca una segunda temporada de este documental. Sinceramente, yo no he visto nada acerca de eso, no he analizado cómo estuvieron las vistas del documental durante el primer día, pero no dudo que próximamente tengamos información al respecto. porque es importante que se viera o que se hubiera visto el documental en Disney Plus durante el primer día de el lanzamiento. No sé si ustedes lo supieron, pero Shin Nong comentó en una emisión, que además de que pues Disney Plus Corea tuvo como un impactation momento de que se dieron cuenta que había mucha solicitud por parte de Disney Plus Latinoamérica, pues vaya, hubo como la petición o la presión de la petición, porque era la primera vez que LATAM exigía algo del otro lado del mundo, y todo gracias por Super Junior. Entonces, posiblemente piensan ellos que pudo haber sido por lo del tour de LATAM, pero todos sabemos que no. Actualmente las redes sociales es algo que está moviendo muchísimo. Y aparte, no sé si ustedes lo recuerdan, pero también en episodios pasados, estuvimos instándolos para que fueran a solicitar directamente en Disney Plus que se trajera el documental acá a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque solamente estaba planeado para lo que era Corea o Asia, ¿verdad? Y para acá no nos tenían contemplados. Entonces nosotros pudimos ir y solicitar lo que era el documental. Así es que todavía tenemos mucho trabajo, porque durante esta primera semana de pues ahora sí que la transmisión, el estreno del documental, pues tenemos que mantenernos viéndolos para que se mantengan en tendencia y podamos lograr esa segunda temporada, que por mí, si son 3, 4, 5, 6, no me importa, yo me las aviento cuando tenga tiempo, pero me las aviento, ¿verdad? Gente, vámonos a escuchar el siguiente bloque musical. Los voy a dejar con Good Person, esta canción que te recomendé hace un momento, escrita por Ituk para Kanye. Vámonos y venimos. ¿Se dio cuenta que no era la canción? Oh,

하얗게 쏟아지던 웃음꽃은 벌써 시든 지 오랜걸. 어떡해 꽃잎은 져서 흙이 되고 불타던 결정은 죄가 되고 왜 좋았었던 모든 걸 꼭 이렇게 Don't know why. Estamos a pocos días de que Just Be llegue a México con su tour Just Be With You. El grupo se presentará el 26 de enero en el Auditorio Blackberry en la Ciudad de México y el 29 de enero en Monterrey en el Show Center Complex. Pero antes de asistir al concierto y vibrar de emoción con su presencia en el escenario mientras cantamos a todo pulmón sus canciones, ¿qué te parecería si nos preparamos un poco para su visita? Station K-Pop te invita a escuchar el programa especial Just Be, Noon, Beat, en donde podrás convivir con otras Only Be, compartir tu experiencia al ser parte de este fandom, escuchar curiosidades y mucha música, pero sobre todo, pasar un buen momento con más personas que asistirán a este evento. Y si no lograste adquirir tu boleto, no importa. Conoce más sobre estos chicos que te harán arder de amor con todo lo que tienen para ofrecer. Just Be, Noon Beat, podrás escucharlo el domingo 22 de enero en punto de las 19 horas, Centro de México y El Salvador. 20 horas, Perú y Colombia. 21 horas, Bolivia. Y 22 horas, Chile y Argentina. No te pierdas de este especial y escúchalo a través de nuestra página www.stationkpop.com. Este evento es patrocinado por Only Be México. Síguelos en Instagram como @onlyb_mx. Acompáñanos en este nuevo especial Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Godín, estudiante, ama de casa. Todos tenemos algo en común: el amor por 15 superhombres. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bien, ya estoy de regreso con ustedes y por ahí me parece haber visto que se conectó el Inge. Un saludo para usted, Inge, si es que anda por ahí. Ahí está. Están platicando ahí en el chat acerca del recuerdo que les trajo Evanescence y el video que salió de Hichol quedándose en la parte inferior de la plataforma. La verdad es que ellos tienen momentos muy icónicos que yo creo que es algo que también vale la pena de recordar por estos días que estamos hablando acerca del documental, porque no solamente tienen uno o dos videos que pues nos han hecho el día, la semana, el año, el momento, ¿verdad? Y a los que recurrimos. En mi caso, yo siempre se los he comentado, siempre recurro al video de las notas altas de Ryuki y Shigoni, porque se me hace muy divertido, es muy divertido ver las caras de Shigon y escuchar la risa de Ryuk mientras Hichol se ríe de fondo. Entonces, si tú tienes algún otro video que al que recurras constantemente, pues menciónalo y ahorita platicamos un poquito más, ¿vale? Fíjate que estás escuchando Wonder Boy de fondo porque en la semana sucedió que salió una noticia, una nota a través de Naver. Yo no sé si tú lo sepas, pero en Netflix salió una serie que se llama The Glory o La Gloria. Es una serie, vaya, escrita por Kim Eun-suk y se lanzó el 30 de diciembre del 2022. Ya tiene programada una segunda parte y habla acerca de, bueno, el tema general es violencia escolar, perdón. El resumen de esta serie es una ex víctima de violencia escolar que busca vengarse de sus acosadores después de aceptar un trabajo como maestra de salón en la escuela primaria de, pues parece ser, los hijos de los acosadores. Entonces, realmente casi todo lo que ha salido conforme a noticias ha sido relacionado al tema del bullying. Se han traído a la luz nuevamente casos de idols que se han visto envueltos en este tema. Creo que esta serie, más que informar, que es muy buena, según los críticos, yo no la he visto, más que informar está como que calentando los ánimos del público, ¿verdad? Pero pues supongo que también depende de la discreción que tenga cada persona o de pues cómo se toma lo que ve, pero en fin. Resulta ser que la noticia que salió en Naver es acerca de un comentario que publicó una fan que es Shin Friends, o sea, fan de Shindong, y pues por supuesto Elf. Ella comenta que la canción de Wonder Boy le había salvado la vida porque hace algunos años también había sido víctima de violencia escolar. Este es el 16 aniversario que cumple ella como Elf y fan de Shindong. Dice que recordó que cuando ella quería saltar del techo, de repente escuchó la línea de Wonder Boy que canta Shindong y que dice: "Tú puedes elegir tu futuro, el concepto de tu vida. Estoy bien, soy una buena persona. Confía en ti mismo. Mírate en el espejo, con la luz brillando alrededor cuando sonríes". Cuando ella escuchó esta línea, ¿qué ibas a decir, Corpi? Cuando ella escuchó esta línea, pues dice que inmediatamente bajó del techo y se puso a llorar. Dice que todavía sigue viviendo con las secuelas del trauma y que actualmente trabaja, pero no puede dejar de amar a la gente que salvó su vida y por supuesto estos son Shindong y Super Junior. Por lo tanto, ella desea un feliz aniversario número 18 para el grupo y promete que va a caminar junto a ellos durante mucho tiempo. Yo creo que hay muchas personas que comparten este tipo de historias, no solamente relacionadas al bullying, sino historias, digamos, un poco más, más cálidas o incluso a veces pues más delicadas, ¿no? Estaría muy cool poder tener ese tipo de experiencias de pues compartir, ¿no? Esas experiencias que hemos tenido como Elf y cómo ellos han sido parte de esa absolución o de esa resolución, ¿no? De aquellos momentos o problemas que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida. Muchas de nosotras, yo tengo entendido por lo que he leído a lo largo de todos estos años, que de cierta forma se han acercado a Super Junior por la empatía que hay, ¿no? Por la empatía que tiene la fan hacia él, hacia ellos en estos casos, después de descubrir ciertas situaciones, ¿no? O después de verlos actuando de cierta forma, o bien de conocer lo que fue el pasado de los miembros. Yo creo que pues hay muchas razones, pero la más importante es la que una le da, la que cada quien tiene referente al grupo y según la experiencia que tuvo con ellos, ¿verdad? Pero bueno, hablando de cosas más, cosas menos que tenemos que saber, yo no sé si ustedes vieron, ay, dice Jauren, The Glory, solo he escuchado de ella, estaría muy cool verla, fíjense, ya me está dando como la tentación de verla después de ver todos los comentarios y notas y noticias que han salido en las últimas dos semanas referente a esta serie. Ya está confirmada una segunda temporada para marzo, me parece, entonces pues la trama está un tanto interesante, una persona que busca venganza muchos años después de haber sido víctima de bullying, te hace pensar que realmente ese tipo de problemas, el bullying, pues es algo que difícilmente se puede olvidar. Aparte, en algunas noticias se mencionaba que las escenas que hay representando el bullying de los estudiantes hacia otros son peores incluso en la vida real. Y tú piensas, hay una escena que relataban acerca de cómo le hacían bullying a una persona en un baño. Y tú piensas, ¿cómo puede haber algo peor a eso? Pero según la experiencia y los comentarios de muchos internautas dentro de las notas y noticias, te dicen que las cosas sí son efectivamente mucho peor. Y también piensas tú, ¿dónde están los maestros? ¿Dónde están los papás? Pero bueno, supongo que tiene que ver más bien con la cultura del país, ¿no? Que no se entrometen tanto en la educación de los hijos, pero bueno. Exigen, pero no se ponen las pilas con los hijos. En Twitter vimos algunas publicaciones acerca de Ryuki. Ha estado muy activo en Twitter, pero algo que nos llamó la atención fue una fotografía que subió con varios hashtags. Déjenme ver si la tengo, si la tengo. Y una traducción que dicen que pueden ver mejor después de un día, pero es un mundo realmente nuevo. Agregó los hashtags Ryogu, cirugía de implantación, LCI, Kim Hee-chol, adiós ojos, pestañas y Ryuhook. ¿Qué es lo que quiso decir Ryuhooki con esta publicación? Pues resulta ser que nos enteramos ahora que han salido varios cortos y que fue el evento previo a la liberación del documental en Disney Plus, que Hee-chol tuvo un bonito gesto con Ryuhooki y pagó una intervención de visión llamada ICL. Esto es una operación que se realiza para corregir la miopía. Y en este caso, Hee-chol pagó para que se corrigiera la miopía de Ryuhook. En este caso, pues no. Nosotros siempre hemos sabido que Ryuhook padece de miopía. También lo hemos visto en varias ocasiones fuera de cámaras utilizando lentes, ¿no? Unos lentes bastante llamativos. Resulta ser que hace unos años Hee-chol se realizó la misma intervención y él, pues habiendo pasado ya por este proceso, financió la cirugía que hizo o que tomó en este caso Ryuhooki, que es bastante costosa. La verdad es que, pues bueno, hay dos a final de cuentas. Pero está muy cool, ¿no? Que se puedan hacer ese tipo de operaciones para corregirse problemas. En fin, lo que nos mueve a nosotros es la intención que tuvo Hichol y cómo Ryuki estaba bastante emocionado porque además de haberlo publicado en redes sociales y de haberlo mencionado dentro de estos cortos que vimos del documental, previos al documental, perdón, se le vio muy contento y feliz y realmente agradeció, digamos, en el momento a Hichol, ¿no? Entonces, la verdad es que no cabe duda que ellos se cuidan muchísimo entre sí. Tuvimos también el Highlight Medley, el lanzamiento del Highlight Medley, ya pasando a otros temas, de lo que es el nuevo álbum, o va a ser el nuevo álbum de Yesung, Sensory Flows, que como ustedes recordarán, se va a estar estrenando el día 25 de enero. Si no lo has escuchado, déjame te lo pongo, porque es algo que tienes que escuchar para poderme entender a lo que te voy a decir. Vamos a escucharlo, pues. Pues fíjense que ese es el Highlight Medley del nuevo álbum Sensory Flows. De aquí hasta el día 20, o sea, el día de mañana, tuvimos varios lanzamientos de imágenes teasers, donde pues se le sigue viendo muy, muy estético, muy Yesung, ¿no? Me llama mucho la atención escuchar el Highlight Medley porque las canciones no nos están diciendo mucho del álbum. Y creo que es la primera vez que pasa eso en un álbum de Yesung. Es la primera vez que tengo de verdad la tentación de escuchar el álbum. Porque creo y espero que podemos tener más de lo que estamos escuchando en el Highlight Medley. Entonces, bueno, después de un tiempo en que Yesung estuvo, digamos, en hiatus como solista y que estuvo preparando este álbum por su cuenta, después de el lanzamiento de los últimos dos álbumes que tuvo, que fue Pink Magic y Beautiful Night, él comentaba que no quería meterse ya tanto en lo que era la producción y la composición de música nueva. Sin embargo, en Sensory Flows estamos viendo que la mayor parte de las canciones son de su autoría, son compuestas o escritas por él, o tuvo que ver algo con la producción. Y eso me llama la atención porque se los dije desde el programa pasado. Desde que salieron las primeras imágenes teasers, estás viendo todo inundado de la esencia real de Yesung. Y cuando vi las imágenes pensé en que tal vez podríamos ver algo del estilo musical que él realmente le gusta, porque él no es para nada baladas, no es para nada cosas poperas, él es un poquito más de rock, de alternativo, un lado muy oscuro que tiene, y pensé que íbamos a escuchar algo así, pero ahorita escuchando el Highlight Medley me doy cuenta de que a pesar de que tiene algunas canciones que son como ritmos lentos, sonidos muy sencillos y su voz sigue siendo muy armoniosa y melodiosa, no tenemos un boom. Y yo espero que a lo mejor dentro de alguna de estas canciones logremos escuchar eso, ese boom que no se llega a escuchar dentro del Highlight Medley. Espero que me sorprenda, la verdad, porque no quiero decirlo, o sea, no es que se escuchen flojas, pero estoy anticipando, ¿no? Me generan mucha anticipación, me generan ganas de ya estar escuchando y saber cuándo va a llegar ese boom, ¿no? Dentro de las canciones. Vamos a tener un primer avance del video musical el día 24 por la mañana. Y por supuesto vamos a tener un segundo avance el mismo día 24 en el transcurso de la tarde. Obviamente el álbum y el MV se van a lanzar el 25 de enero. Entonces, pues vamos a ver cómo le va el color de este álbum. ¿Cuál va a ser el color que va a tomar? Si definitivamente va a rescatar todo lo que es la esencia y la personalidad de Yesung, o si se va a ir más por algo como lo que escuchamos con Here I Am, que fue su canción debut, y posteriormente su segundo álbum con Spring Days, creo que se llamaba. Entonces me llama la atención, estoy esperando que salga. No quisiera poner tanta expectativa, pero sí. Cosas chuscas, el líder que manda el Magnem pleno transmisión en Instagram. Sí, esa es otra cosa que tenemos que mencionar, porque Ki-hyun ya se acordó de su contraseña, gente. Ya se acordó de su contraseña de Instagram, ya se puso a transmitir en vivo y al parecer, pues durante la transmisión en vivo que tuvo, Ituk le comentó: ¿qué estás haciendo? Deja de beber, adicto al alcohol, el alcohol es malo. Y la frase que mató todo el live fue: nuestros cuerpos tienen o están hechos del 70% de agua, pero el tuyo es 70% alcohol, Dios mío. Líder, yo sé que usted quiere decir algo y sí lo dijo, pero no importa, nosotros ya sabemos que el show está, ¿cómo se dice? Está almacenado en alcohol, ¿no? Se almacenó en alcohol para evitar cualquier tipo de enfermedad. Y sí, definitivamente su cuerpo es 70% alcohol. Oigan, es el único idol que conozco que no teme estar emitiendo con una lata de cerveza en la mano. ¿Qué tipo de idols estoy siguiendo, por favor? Ayúdenme. No conforme con haber sido evidenciado por el líder, tuvo que regarla a la Pedrito Sola durante el evento previo al documental liberado por Disney Plus. Resulta ser que le preguntaron a Ki-hyun que si había llorado, y el vato comentó que pues sí llora, pero cuando piensa en los miembros, y que eso lo hace sentir triste, porque pues hay muchas cosas que no ha podido decir. Entonces comenta: Netflix, perdón, Disney Plus. Ya me imagino al vato con el comercial: hola, soy Ki-hyun y estás viendo Disney Plus, ¿no? Haciendo ahí la banderita. Pero bueno, ya saben ustedes, los miembros se lo agarraron a pambazos por haberla regado. Y pues es justificado, porque ustedes recordarán que Ki-hyun está... bueno, se supone que ya se grabó, pero estuvo dentro de la segunda temporada de Singles Inferno. Y pues qué reacciones que tiene ese hombre durante la emisión de esa serie y programa, porque es un chismoso nacido para chisme, definitivamente. Hablamos del Super Show 9 en Perú, pero primero nos vamos a ir a escuchar pues unos bloques musicales, porque se nos va a ir la noche, son 9:36 y ya merito nos toca la descansación. Entonces vamos a escuchar las siguientes pistas. Me pidieron I'm Not Over You de Ryuki, claro que sí. Me pidieron también Way y Endless Moment. Tengo espacio para 4 pedidos más, así es que cáiganle, cáiganle a dejarme sus pedidos en el chat, ¿sale? Vamos y venimos, recuerda que escuchas La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 「風が強い夜も」

¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes. Y fíjense que ahorita les comentaba que el Super Show 9 allá en Perú va a ser el día 11 de febrero. Pero está un poco extraña la situación. Supongo, yo quiero imaginar que es todo relacionado al movimiento político que está ocurriendo actualmente. Hace unos días salía la información de que, justo como acá en México, varias fanbases se unían para trabajar en favor del Super Show 9 allá en Perú. Salió un comunicado de la Unión de Fanbases para el Super Show 9 en Perú, donde mencionaban todas las fanbases que ya estaban, pues digamos, en esta unión, ¿verdad? Asimismo, se había estado publicando acerca de lo que es la elección de la frase dentro del banner oficial. Las votaciones para que tú pudieras votar por este banner, pues terminan el día de hoy, o terminan más bien el día de hoy a las 6 de la tarde. Entonces, si tú no votaste por la frase, pues ya valiste chori, ¿verdad? Hubieron pues un montón de frases, entre ellas: la luna y Super Junior nos guían al amor, hacia el amor eterno, mientras la luna brille nuestra promesa seguirá intacta, que es la que quedó con 62% de votos. Quedémonos juntos hasta la última estrella del universo, hasta que la última estrella del universo pierda su brillo, y nos volveremos a encontrar bajo la misma luna. Te extrañé. Kila significa luna en el idioma quechua, y Super Junior significa todo para el favor. Uy, está muy bonita. Son nuestra luz. Fíjense, estaba muy bonita y no la apoyaron, qué feo. Son nuestra luz de luna iluminando la noche oscura. No importa dónde estén ni lo que hagan, nos amaremos por siempre. Nadie votó por esa. La espera no significa nada si la recompensa es volvernos a ver bajo la luz de la luna. La distancia de tiempo no es impedimento cuando juramos nuestro amor bajo la misma luna. Tú eres la luna que quiero viajar a conocer. EJ y Elf caminando de la mano por siempre. El hermoso lazo de amistad que une nuestros caminos es para siempre. Fíjense que no están como muy creativas las frases. Pero la que ganó, la que se ve que va ganando, es: mientras la luna brille, nuestra promesa seguirá intacta. Está muy sencilla. Pero pues al menos creo que hubieron un poquito más de frases de lo que pudimos haber esperado acá en México, ¿verdad? Porque también el día de hoy terminó la votación para la elección del banner que se va a estar utilizando en los proyectos oficiales del 14 y 15 de febrero. Si tú estás más, si estás interesado en conocer un poquito más acerca de todos los proyectos que Elf de Perú está organizando para el Super Show, pues vete allá directamente al grupo de, ¿cómo se llaman? Déjenme ver. Proyectos ay Dios, Proyectos Perú ESJ. La verdad es que tiene muy poquitos seguidores y aparte hay un grupo que se llama Unión de Fanbases para el Super Show 9 en Perú. Creo que este tiene un poquito más de actividad, pero pues ya sería cuestión de acercarse como con las fanbases para saber cómo es que se va a estar moviendo. Ahorita, como les digo, ya están en las convocatorias de la creación y diseño de banner, así como la frase, ya se seleccionó más bien una. Entonces, pues ya nada más será esperar a que liberen los resultados. La votación terminó el día de hoy. Lo mismo para México, pasando ya a otros temas. Pues bueno, recuerden que tenemos varios proyectos en puerta, que es saludar, tenemos el proyecto del saludo, que... pues lo puedes encontrar en la página de Unión Elf Internacional. Ahí ya nos postearon un video de cómo es que tenemos que contestar al saludo oficial. Lo mismo, ya se encuentran los recordatorios de los proyectos para el 14 y 15 de febrero. Nada más para recordarte, el 14 de febrero el proyecto se llama Un Mar de Amor y hay que preparar un letrerito, un corazón, para poder declarar el amor que tenemos hacia el grupo. Se espera que se haga un corazón de papel color rojo, decorarlo como uno quiera, mientras que no se pasen de las medidas de 56 centímetros de ancho o como mínimo 28 centímetros de ancho, que es, esta es más bien recomendada para la sección VIP. El papelito lo van a tener que doblar para poder meterlo a la arena, porque recuerden que hay pues normativas y va a haber cosas que no te van a dejar entrar, entre ellos banners muy grandes, ¿ok? Entonces, las medidas que están proporcionando por parte de la Unión, pues ya son medidas reguladas, que ya están pues ahora sí que evaluadas y pues ya se permitió el proyecto, ¿verdad? El día 15 tenemos el proyecto Te Amo, donde se van a... pues ahora sí que se van a dibujar o se va a dibujar las letras que formarán la frase Te Amo en las secciones 511, 12, 14, 15 y 16 de la zona verde durante las presentaciones de My Wish y Calling. Las luces pues van a estar en los asientos de las personas que pues les va a tocar hacer el proyecto y las instrucciones también van a estar incluidas. Todavía hay personas que no se han contactado para formar parte de ese proyecto. Hay muchas personas, muchos lugares que todavía no se contactan con la Unión. Así es que tú, mi querida Elf, que me estás escuchando, pues te ruego de todo corazón que por favor postees la información que está en la página de la Unión, en cualquiera de sus redes sociales, y la compartas con las sales que pues tienes en tus contactos, porque es importante que ese proyecto se llegue a realizar. El día 15 fue el día que se hizo el sold out, así es que no podemos tener un proyecto incompleto, ¿vale? Entonces hay que tratar de compartir la información con todos los contactos que tengamos para que las personas despistadas que no se han enterado acerca de ese proyecto pues lo hagan, y para aquellas que inicialmente se les confirmó, porque es el caso también, hubo muchas que se acercaron a la Unión y les comentaron que pues no, que sus lugares no pertenecían al proyecto, pero finalmente cuando sale el croquis de cómo se formarían las palabras se dieron cuenta de que sí participaban, pues bueno, ya no se acercaron. Entonces sí hay que tratar de tener todo organizado y que ellos se acerquen para que pueda salir todo bien. Queremos un buen proyecto, no como el que sucedió en el Super Show 7, que estuvo horrible, sinceramente, nada organizado, y por eso se supone que está la Unión, para poder organizar todas las fanbases, a todas las personas que van a participar en los eventos, para que no se presente algo igual de feo que hubo en el Super Show 7. Y lamento si a alguien no le gusta que diga que estuvo feo el proyecto del Super Show 7, la neta sí estuvo todo mal organizado. Pero también yo creo que tenemos que poner nosotros como fans de nuestra parte para que los proyectos pues puedan realizarse de buena forma, ¿verdad? Porque si uno como fan no le mete las pilas, pues obviamente vamos a terminar con proyectos como el que vimos para el Super Show 7. Recuerden que el saludo de los chicos lo tenemos que contestar, así es que váyanse a ver también el video para que sepan cómo se pronuncia y cuándo es que ustedes tienen que contestar. El día de hoy vamos a hablar ahora sí del chisme bueno, bonito y barato, porque es lo que nos interesa. Pues nos vimos con la noticia de que finalmente se había confirmado de que no íbamos a poder ingresar con un lightstick dentro del recinto de la arena. Y pues se confirmó de forma oficial. Tanto la productora como la arena estuvo confirmando la información. Sin embargo, él pues no estuvo muy conforme, ¿verdad? Y empezó a moverse a través de redes sociales, nuevamente pues haciendo bastante movimiento, ¿verdad? Se pusieron a tuitear, le digo se pusieron porque yo sigo con mi cuenta baneada. Yo sospecho que me banearon por un mensaje que compartí, algo subidito, pero bueno, quizás necesito mi cuenta de Twitter. El hashtag, perdón, ¿qué dijo doñita? ¿Qué dijo? A ver, repítelo. El hashtag que se utilizó fue Lightstick en la Arena Ciudad de México, y se estaba pidiendo por parte de la Unión que se publicara una imagen de la lightstick que tuviera cada una de nosotras, o el momento en el que utilizamos la lightstick con este hashtag, etiquetando a AJ Oficial, Music Vibe, Dreammaker, sorry, Super Junior, again, y inicialmente se solicitó etiquetar a Salinas Pliego, sin embargo el señor contestó, y pues dijo que se anduvieran de jaladas, que él tenía cosas más importantes que hacer que andar viendo lo de una varita, ¿verdad? Entonces, pues sí, la neta, ya era tiempo de que Elf se pusiera manos a la obra, y finalmente, hace unas cuantas horas, se confirmó de forma oficial que sí, efectivamente, vamos a poder entrar con la lightstick, que es un elemento esencial para cualquier concierto que, de hecho, tengamos de K-pop. Y, pues nada, es indispensable la lightstick, sí se va a poder meter el día 14 y 15 de febrero, no importa que el reglamento de la arena diga que no se puede. Ya fue evaluado, ya se confirmó, ya se tiene el permiso, y nosotros vamos a hacer brillar la arena de color azul zafiro. ¿Dónde están mis niños, por favor? Y pues nada, también aquí en México ya se terminó la votación de los banners hoy a las 2 de la tarde. Y eran 4 las opciones que teníamos. Yo no sé ustedes si les gustaron. Creo que a mí la que más me llamó la atención fue la última opción, el cuarto banner. Sin embargo, siento que los diseños no eran algo muy llamativo y muy bonito. Pero bueno, quería traerles la recopilación de todos los proyectos que va a haber para los miembros. Sin embargo, como que estoy viendo que hay mucho protagonismo nuevamente dentro de los proyectos que hay para cada uno de los miembros, así es que me voy a dar a la tarea de investigar un poquito más a fondo quién y por qué están realizando los proyectos para poder traérselos y que ustedes elijan y decidan por quién van a participar. Recuerden que muchos de los proyectos se llevan a cabo antes de entrar a la arena, así es que hay que estar muy al pendiente de a qué hora se van a realizar los proyectos para que vayas y recojas tu banner o lo que sea que tengas que llevar, lo tengas también listo y a la mano. Faltan 27 días para el Super Show 7 aquí en México. ...27 días que se nos van a ir como agua, van a ver que sí, se nos van a ir volando las cosas, y pues nada, no queda más que esperar a que llegue el momento decisivo de volver a ver a los chicos después de 2-3 años, ¿verdad? Dice Chivis, y tómala que sí se va a poder. Mi Chivis ahí ya toda estresada con su lightstick, ¿verdad? Y luego yo todavía metiéndole tierra, chanfle. A mí me gustó el banner de SPY. Sí, a mí también, fíjate que se me hizo muy lindo. Es chusco, es algo chusco que yo creo que ellos necesitan ver de nuestra parte. Y me hubiera gustado que se hubiera hecho. Y de hecho la chica comentó que sí se podía utilizar el banner. Sin embargo, yo creo que va a tener que ser un proyecto que se haga fuera de la arena, porque como tal no hay permiso para realizar ese proyecto dentro. Recuerden que para todos los proyectos que se van a hacer debe de haber un permiso. Entonces, estaría muy cool que sí se organizara un proyecto con ese banner y que pudiéramos tomar la foto y hacer trending compartiéndolo en redes sociales para que los chicos lo pudieran ver. Porque de cierta forma es como el primer banner que, dejando de broma, pide una disculpa realmente sincera por todas las mamadations que de repente hacemos de self, ¿verdad? Pero pues bueno, espero que alguna alma buena se compadezca de nosotros y arme algún proyecto para que podamos utilizar ese banner. Estaría muy, muy, muy cool. Hay otras selfs que publicaron sus banners ahí dentro del grupo del Super Show 9, pero no, realmente, igual que con las frases del Super Show para Perú, son como muy austeras y como que con muy poco significado, o muchas son frases que ya hemos visto para otros eventos. Y la verdad, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que hace falta para que alguien pueda proponer una buena frase que realmente exprese todo lo que queremos decir en pocas palabras? Es complicado, yo creo, pero yo no dudo que en algún momento a alguien se le prenda el coco y pueda resumir en tan pocas palabras todo lo que sentimos por... o lo que queremos más bien expresar, ¿verdad? Más bien, sería eso. En fin, dice Chivis, ahora me preocupa que no me den la que pedí. Manténgase positiva, Chivis, chance y todo sale bien, ¿verdad? No me hagas caso, estoy media loca. Oigan, gente, ya se me acabó la información. Fíjense que esta semana pues hemos estado bastante calladas con información de forma general. Creo que hemos estado más pensando en todo lo que se va a venir con el Super Show. Y lo mismo con los chicos, han estado como que en un momento de silencio. Yo me imagino que por la cuestión del documental, pero pues nada. El intento se hace, ¿no?, de venir a traerles información. Que yo sé que muchas veces ustedes ya traen la información, pero a veces no está de más, ¿verdad?, comentarla entre nosotras y que pues salga un poquito más de retroalimentación de todo lo que ya se sabe. Pero bueno, yo ya me voy a pasar a despedir, no sin antes recordarles que el día domingo 22 tenemos un especial dedicado a Just Be para que conozcas un poquito más acerca del grupo previo a la venida que tienen aquí a México en dos ciudades. Van a estar en la Ciudad de México presentándose en el Auditorio Blackberry el día 26 de enero. Y en la ciudad de Monterrey se van a estar presentando el 29 de enero en el Show Center Complex. Así es que, para que tú sepas un poquito más acerca de este grupo, te invito a que vengas el día domingo a escuchar el programa especial que tenemos a partir de las 7 de la tarde. Y que también estés muy atenta a todo lo que vamos a estar posteando, porque dentro de lo que te vamos a estar presentando, vamos a tomar información para hacer una dinámica y quien quiera ir al concierto se pueda ganar un boleto. No es un boleto VIP, es un boleto de zona general, pero de todos modos, ¿quién te regala un boleto? Nadie. Entonces, realmente la dinámica para poder ganártelo no va a estar difícil, con que contestes nada más una sola pregunta de la información que nosotros vamos a estar posteando. Con eso tienes para llevarte tu boleto. El boleto, por supuesto, lo va a entregar la fanbase, nos va a hacer el favor de entregar a la fanbase de Only Be México. Pero el boleto es auspiciado completamente por Station K-Pop. Así es que esténse listos, y si conocen alguna Only Bee que quiera escuchar el programa y que quiera ganarse el boleto, pues invítenla a que venga a escucharse la emisión el día domingo con DJ X. Ella es quien va a estar llevando el programa, ¿vale? Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Instagram como @stationkpop_radio, y en Facebook nos encuentran en dos páginas como Radio Station K-Pop y Station K-Pop, ¿vale? Vientos, gente, pues yo ya me paso a despedir. Los voy a dejar con un bloque musical que yo pues seleccioné para ustedes, de canciones también que casi no escuchamos. A lo mejor sí son canciones que normalmente podemos escuchar de fondo, que les coloco, con excepción de Why I Like You, pero en general casi no se escuchan. Así es que espero que las disfruten y no se olviden que el día de mañana posiblemente vamos a tener la repetición de este programa a las 9, por si quieren venirse a escucharlo nuevamente. Y por la noche no se pierdan a DJ Jess y yo con Sótano Turro a partir de las 8:30, posiblemente a las 9 si es que llega un poquito tarde. Ya sería cuestión de estar pendiente de los mensajes que se puedan enviar a través de WhatsApp. Agradezco mucho a las personas que se conectaron. estuvo ahí Chivis, estuvo Jauren, muchísimas gracias por venirse a escuchar. Yo sé que el programa estuvo muy como austero y como muy seco y simple, pero pues realmente esta semana no hubo información. Hay veces que nos quedamos a medias de información y se pone muy bueno el chisme. Aparte, pues nos tuvimos que mover de horario. Normalmente emitimos los días miércoles, pero por causas de fuerzas mayor tuvimos que recorrernos al día de hoy. Así es que el próximo miércoles sí espero ya encontrarme con ustedes. Y nada, gracias a María también, que estuvo conectada y platicando. Si andaba trabajando usted, que termine pronto y nos estaríamos leyendo a través de WhatsApp, espero yo, porque también hemos estado bastante ocupados. Así es que cuídense mucho, pórtense mal y nos vemos aquí la siguiente semana. No se pierdan de el resto de la programación de Station y de las repeticiones, por supuesto. Recuerden que ustedes hacen la radio y sin ustedes esto no funciona. Vámonos pues, que pasen bonita noche. Se quedan escuchando ahora sí Monster, Why I Like You, In My Dream y Your Eyes. Yo me despido. Que descansen. Nos vemos. Charito. Bye bye. Babo.